Segundo eje general, y me parece interesante, está bien, parecería que el concepto que primó en el bloque es vamos por Caputo. Lo primero que quiero decirles es, ratificamos absolutamente al ministro Caputo como ministro de Finanzas, ratificamos su integridad, su honestidad y su transparencia en la función, y ratificamos que todo lo que él ha dicho y se seguirá diciendo se ratificará en sede judicial, que es donde corresponde. No tenemos duda que el ministro Caputo es una persona que tuvo mucho más para perder que para ganar por meterse en la función pública. Y creo, centralmente, que para eso, no, entiendo, de vuelta a la chicana, de vuelta, volvemos a la discusión. ¿Quién cree que esto es un gobierno corrupto o no? Estamos discutiendo cuestiones que además vuestro gobierno desmanteló, como la Oficina Anticorrupción. Volvemos a una noción del Estado. Destruyeron todas las herramientas de conflicto de intereses, de control de la Oficina Anticorrupción. Por ejemplo, diputada, habla de la oficina, la ley de ética pública. ¿Cómo se controla sin una ley, una oficina anticorrupción? Le envío, si quiere, las fotos. Le envío las fotos de cómo recibimos la Oficina Anticorrupción y cómo está hoy. Y estamos muy orgullosos también de la tarea ejemplar que viene haciendo Laura Alonso al frente. Con lo cual, creo, yendo a las cosas específicas también, esta idea estratégica de tratar de plantear que la offshore es corrupción. No, la corrupción son los bolsos de López, señores. La corrupción es la corrupción que hemos visto durante su gobierno. Y la gente ya saldó esa discusión. Pero la diferencia es que hoy hay un gobierno que tiene la valentía, desde el presidente a la cabeza, a todos, a justamente trabajar con la justicia del día uno. No tenemos nada que ocultar. Estamos muy tranquilos de lo que venimos a hacer, que es trabajar para todos los argentinos.